Señor, yo quiero que tú siempre me cubras con tu presencia. Cúbreme de la corona de la cabeza hasta las plantas de tus pies. Oh, aleluya. Ayúdame, Señor. Guíame por el camino. Quiero sentir tu paz en mi corazón. Aleluya. Escucha mi amor. Señor, te necesito. Quiero sentir tu gloria, tu mano ungida sobre mí. Tu mano de misericordia sopla sobre mí, tu dulce paz. Lo eres todo para mí, mi presente y mi futuro. Quiero sentir tu gloria, tu mano unida sobre mí. Parte de mí.